Movidito el merequetengue, mi amor. Así con mucho cariño, ay qué lindo que es vivir. Así mi amor. Movidito, movidito. Un amorcito, cuídalo hasta morir, que así con mucho cariño, ay qué lindo que es vivir. Si tenés un amorcito, cuídalo hasta morir, que así con mucho cariño, ay qué lindo que es vivir. Bailadito, sí, mi amor.